Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas. A sintonizar. Sabemos que no es sencillo. Dicen que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el arte. Sabemos que no es sencillo. Dice que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá formar su relato. ¿Te gustan los abrazos? Preguntó Martina a su mamá. A mí me gustan mucho y también los necesito. Hay muchos tipos de abrazos. Abrazos de felicidad, abrazos de protección, abrazos de encuentro. Cuando somos niños, niñas, los abrazos nos ayudan a crecer fuertes, seguros, cuidados, dijo la mamá. Y cuando somos grandes, preguntó Martina asombrada, también. Los abrazos son lindos y siempre tenemos que buscarlos porque en algún lugarcito están. ¿Me abrazás? Te abrazo. ¿Nos abrazamos? Cuando yo era niña, no siempre podía abrazar a mi papá, le contó la mamá de Martina a Martina. ¿Por qué? Preguntó Martí. Porque estaba privado de su libertad. ¿Privado de su libertad? Repitió Martina en un tono de no saber qué quería decir eso. Estaba preso, en un lugar alejado. ¿Y por qué? Por sus ideas, por pensar distinto a los que mandaban en ese momento en el país, que eran militares. Privados de libertad, afirmó Martina. ¿Y los niños y niñas sin sus abrazos? Así es, privados del abrazo de sus papás. ¿No lo podías ver tampoco? Preguntó Martina con tanto asombro, casi sin poder creerlo. Sí, lo veía una vez por mes, un ratito, pero en ese ratito pequeño el abrazo estaba prohibido. Una militar, llamada Amanda, caminaba de un lado para otro, cerca nuestro, nos vigilaba todo el tiempo, para que el abrazo no llegara a nuestros brazos, a pesar de las ganas locas que teníamos de abrazarnos, mi papá, mi hermana y yo. Pero también todos los niños y niñas que visitaban ese día a su padre. Ah, ¿y se iban sin poder abrazarse? ¿Sabes una cosa? Con mi papá, tu abuelo, tu tata, habíamos inventado un abrazo secreto que solo nosotros podíamos descifrar. Una forma de abrazarnos sin que nadie lo supiera. Un abrazo escondido. ¿Y cómo era? Preguntó Martina muy intrigada. Cuando nos íbamos de la vista, que casi siempre era en un patio grande al aire libre o en un sótano que olía muy mal, mi padre a la distancia se tocaba el bigote y se lo peinaba hacia arriba. Un gesto que para nosotras era el abrazo y la señal de que todo estaba bien, bigote para arriba. Detrás de las rejas que nos separaban, ese abrazo era enorme y lo esperábamos en cada visita. Esperábamos el bigote para arriba. Pero lo lindo del abrazo es sentir el calorcito, el apretón, el perfume y el pum pum del corazón del otro, ¿no te parece, mamá? Sí, tenés razón, dijo su mamá un poco pensativa. Martina abrazó a su mamá muy fuerte. Su mamá también la abrazó. Para que el abrazo no sea prohibido, para que no haya abrazos escondidos ni Amandas vigilando y censurando esa expresión fundamental, la memoria colectiva es la herramienta. Reconstruir relatos que nos permitan contar desde nuestro lugar de niños y niñas en dictadura para que otros niños y niñas, no tanto, conozcan lo que significó la dictadura cívico-militar 1973-1985 en Uruguay. Yo tuve la suerte de abrazar a mi papá ya en libertad, pero otros niños y niñas no. Ese abrazo tan necesario y deseado quedó en el aire esperando ser encontrado. Este cuento titulado Bigote para arriba, de Noelia Trejos, en 2022, creo que dice todo lo necesario en este programa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas aguas para todos. Jonita, Carlitos, Claudín, ¿cómo estamos? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, buenas aguas para todos, para todas, para la audiencia que esté escuchando ahí del otro lado. Divino. Perdón que me comprometí tanto en el cuento que no sabía ni lo que digo, ni cómo contextualizarlo. No, la verdad, hermoso. ¿De quién es? ¿Lo tiene ahí? ¿Tiene la autoría o es? De Noelia Trejos. Noelia Trejos. Ya lo había dicho, creo que yo estaba desatento. Lo que pasa que no conversamos de esto previamente, lo estoy sorprendiendo en este programa. Ahí va. Espero que nos sorprendamos mutuamente. Bueno, eso espero yo también. Para bien de todos. De todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un hermoso cuento para arrancar este programa en un momento marcado por la memoria, por estos 50 años que he estado. Momento, nada, un lindo cuento. Fuerte, ¿no? Qué sensible, 50 años, ¿no?, de golpe de estado. Cumplidos el martes pasado. El martes 27. La madrugada de junio. Del martes pasado, 27 de junio. Así es. Y bueno, la verdad me encantó ese cuento. Qué gráfico, ¿no? Qué sensibilidad ese cuento, ¿no?, de lo que significó la dictadura, ¿no? ¿No? Ese cuento de algo tan importante como un abrazo y que por ahí que tengamos tan a mano, tan fácil hoy en día, y que, bueno, que en esos tiempos era algo tan difícil de lograr, ¿no?, en algunos casos. Este cuento es de una colección de libros con memoria, que tengo el enlace acá, tiene varios cuentos, libros, recopilaciones, algunas más conocidas, otras no tanto. Eventualmente capaz que lo podemos compartir para que todo aquel que quiera indagar un poco más y tener un cuento para leer, ya sea al inicio de un programa o antes de ir a dormir, o como forma de charlar con otros de estas cosas, capaz que lo podemos compartir en las redes. Me parece bárbaro. Buenísimo. Bueno, 50 años de golpe de Estado estuvo, bueno, marcado ahí por una vigilia desde el 26 de junio en torno al Palacio Legislativo, con una sesión especial el 27 y también el 26 en la noche. Y bueno, y movidas por distintos lugares, ¿no? Por un nunca más, por memoria, por justicia. Estuvo muy interesante en la noche del lunes 26 de junio. Se hizo una sesión en el Senado, liderada por Beatriz Argimón. De algún modo tratando de reconstruir o rememorar lo que fue esa previa del golpe de Estado del 26 de junio de 1973. Eso se puede escuchar es muy cortito, si se saltean toda la previa donde se saludan los asistentes y se saltean toda la posterior y en la que se saludan los asistentes, el video queda un video relativamente corto y realmente muy interesante. Está publicado en la página del Parlamento el video correspondiente a la sesión del Senado del 26 de junio de este año. Bárbaro. Bueno, tenemos un mensaje de Marcia, dice: escuchando al mundo le falta un tornillo, qué falta hace puentes de palabras, qué lindo hubiese estado para haber construido un puente de palabras para este 27 de junio. Igual la memoria está siempre ahí, es algo que tenemos que construir todos los días, así que estamos a tiempo de hacer algún puente de palabras especial, si hay ganas, me parece. Y le mandamos un saludo a Marcia ahí que está ahí escuchando, le mandamos un fuerte abrazo al Terfilo Mármol, que nos avisó que no nos va a acompañar en el día de hoy. Ah, no. Parece que está medio malherido, no sé en qué andanzas habrá estado. Así que muy de mármol no era, entonces. Muy de mármol no era. Bueno, capaz que en una de esas se aparece, pero me parece que estaba medio malherido. Era de pino nomás el asunto, ok. Bueno, Carlitos, sí, vamos a los comunicados. Que sí, me parece que tenemos. Vamos a escuchar un temita que Claudio creo que tiene para compartir un tema musical. que va a presentar y ya pasamos a los comunicados. Vamos a escuchar a Jorge Galemire, Tus Abrazos. Al futuro y a la canción de tus abrazos. Rezongabas a su amarillo que porfiado se negaba a dormir. Tuviste para decir, pero el sueño quiso venir a tus abrazos. Sería